¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Planeta Racing aquí por Radio Arroba en www.radioarroba.com y en www.planetaracingrc.com.ar. Arrancamos una jornada de día martes para empezar a hablar de lo que será una semana corta, porque Racing juega el próximo viernes contra Newell's en condición de local. Pero no vamos a hablar de fútbol, siempre nos pasa lo mismo. Los martes, el martes pasado nos pasó eso. Y bueno, hoy arrancamos con un montón de cosas que van pasando. Y uno no se quiere olvidar de nada porque el mundo de Racing está convulsionado desde hace un tiempo. Y van pasando. El hombre que está siempre en los entrenamientos y que trae mucha información es Matías Fernández. Mati, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Juan? Saludo también a la audiencia y al equipo de Planeta Racing. Sí, lamentablemente por estos días se habla más de lo institucional que de fútbol. Cuando parecía que Racing había encontrado una cierta tranquilidad, bueno, esta palabra en el diccionario de la academia parece estar prohibida, tachada, borrada por algún tiempo largo. Lo cierto es que hoy hubo un entrenamiento por la mañana allí en Avellaneda. Le estaremos contando lo que ha sucedido en un entrenamiento atípico para mi gusto y también, como te decía, algunas novedades o trascendidos por lo menos de lo que tiene que ver con la crisis institucional que hoy vive Racing. Señor Germán Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, saludos para Mati, para vos, para los oyentes. La palabra tranquilidad, como dijeron, en Racing no existe. Es una cosa increíble. La verdad que hasta que no haya una definición en cuanto a lo institucional va a ser muy difícil encontrar una tranquilidad. Bien, así como... Como yo considero que nunca vas a hacer que un jugador de fútbol juegue mejor cuando lo puteas, tampoco vas a hacer que juegue mejor haciendo que no se rompa el lomo los días de semana. Y me parece que entrenar dos veces seguidas en gimnasio es ya un exceso. Me parece que hoy ya no llovía, hoy la cancha auxiliar está justamente para entrenar, Racing se tendría que haber ido a embarrar, a tomar bastante frío. Otro día más entrenando en gimnasio, tranquilo. Y Racing no entrenó en gimnasio para hacer simplemente trabajos físicos porque el entrenador lo ve que estaban haciendo o que le faltaba físicamente. Porque físicamente a Racing no le falta. A Racing le falta distribuirse bien en la cancha, ser un equipo un poco más compacto, que ya son temas del entrenador de turno. Más allá de eso, hoy sucedió algo que es más que nada lo que yo sé. Me encuentro con el capitán de Racing del básquet, Maxi Bertolino, enojado porque Isquia dio la indicación de que no quería a nadie más que el equipo de primera división entrenando en gimnasio, entrenando en pesas. Entonces, ¿qué pasó? El básquet de Racing, que le recordamos a la gente, el básquet suele jugar cada uno o dos días, cada tres días, y eso hace que no entrenen todos los días los jugadores, porque obviamente no se puede. Y los días que entrenan, como por ejemplo hoy martes, como seguramente será el jueves, entrenan doble turno y entrenan físico y básquet. Bueno, Racing no pudo hacer nada de eso porque el entrenador de Racing... el básquet no pudo hacer nada de eso porque el entrenador del fútbol profesional, que es la disciplina más importante, decidió que las demás disciplinas no utilicen las instalaciones del club. Algo que a mí me parece completamente errado. Porque si vos querés ser un club, tenés que funcionar como tal. Buenas tardes, Ariel Ludueña. ¿Cómo le va, Broncino? ¿Cómo anda? Enojado. ¿Enojado por esta cuestión de que Isquia decide que Racing es un club de fútbol? Sí. Está muy equivocado, igual. Porque él llega a un club que ya tiene el básquet, que practica. Él está usurpando, digamos. Si quiere, no sé si es la palabra, pero... él llega en algo que ya está armado. Entonces no es... Tuyo, la es cancha. La disciplina es más importante del fútbol y nadie te lo va a poner a discutir acá porque sería ingenuo. Pero Racing es un club con fútbol, no es un club de fútbol. Bueno, y eso lo tiene que entender. Exactamente. Isquia, y también lo tienen que entender el resto de la dirigencia de Racing también, porque si Isquia toma decisiones a nivel club es porque tiene el aval de quienes encaminan los destinos del club. Después... Nos estamos colgando las medallas del polideportivo, que me parece que está bien colgárselas, pero la idea es también apoyar a todas las actividades, obviamente, no solamente al fútbol. Entendemos que el fútbol está pasando por un momento total de crisis, pero tampoco es... me parece que no hay que descuidar otro tipo de actividades. Y en este sentido, Isquia erra y erra feo. Quizás como en su defecto de no darse cuenta que había que marcar un jugador... el día domingo, que fue figura, tapa de diario, y si alguno eligió en el Grande T, creo que es el que más punto le pudo haber dado de todo el plantel de Boca. Sí. Bueno, sobre eso, a ver, no me tiembla el pulso para decir que River es el club más grande del fútbol argentino porque cuenta con 52 disciplinas en todo el club. Federadas sí, 90 en total. 90 en total. 90 en total. ¿Sabes cuánta gente pasa por el Monumental por día? 5.000 personas. Más pasa una... por el estadio de Núñez por día, y eso es lo que vos decís, es el club más grande. Después equipo de fútbol, discutimos con Boca. Bueno, puede estar mano a mano con Boca, pero vos tenés que poner todo en la balanza. Bueno, ¿querés un ejemplo más? Por ejemplo, el futsal femenino, en River le dan vianda, le dan comida, le dan viaje, micro, todo, la ropa. Le pagan encima, o sea, en River Racing... que no tiene una dirigencia muy querida. En Racing no le dan nada. No. Lo que pasa es que hay una diferencia. En River te terminan eligiendo los socios que van a esas actividades. Claro. Todavía en Racing no está esta cultura de la familia que sigue a los chicos del polideportivo y cada jugador del polideportivo te asegura 5 socios o más. Quizás por esto todavía... la presencia del polideportivo y de lo social en Racing no es tan amplia como es el fútbol, pero me parece una medida desacertada darle tanta prioridad, como lo que acaba de contar Juani, al fútbol por encima de cualquier otra cosa. Más allá de que yo estoy seguro de que quienes escuchan Planeta Racing, el 99,9% lo está escuchando por el fútbol. Sí, entiendo, no, pero bueno, nosotros no vamos a eso. Obviamente pero... el fútbol es lo más importante, pero no hay que olvidar que hay otras cosas. Obviamente. Bueno, pero justamente, Maxi Bertolino es hincha de Racing, es socio de Racing y paga su cuota y va a la cancha como cualquier socio. Claro. También estás descuidando al hincha de Racing ahí. Aparte, una pregunta... ¿y si el partido del viernes es con cancha pesada, que nos vamos a entrenar toda la semana? No, para no embarrarse. A mí me llamó la atención que... Pero pues, que hay que pagar, que trabajo insalubre, le pagamos el doble porque entrenan con barro. ¿Cómo es el tema? Que alguien me lo explique. Que por segundo día consecutivo se hayan entrenado los que fueron titulares en el polideportivo. Es algo atípico, Mati, digamos. No sé si está viendo mal. Mati, vos vas a recordar esto. Subeldía odiaba entrenar en el Camba... porque la superficie hacía que los jugadores se lesionen mucho más fácil. Desmentime sí. Esto. Sí, sí, totalmente. Odiaba cuando llovía y por ende odiaba entrenarse allí. Yo insisto, me parece que Racing pasa por un momento de crisis a todo nivel, esto es lo que yo creo, pero además son pequeñas acciones, pequeños detalles que van justamente contribuyendo a eso y no a lo contrario, a tratar de salir del pozo. Sí. De un pozo impensado hace 2 meses, porque es la realidad. Sí. Pero hoy, lamentablemente, Racing se encuentra allí. Y como te decía, hoy en el polideportivo estuvieron los que fueron titulares y el resto, los que jugaron poco, los que ni jugaron el domingo contra Boca, lo han hecho en la cancha auxiliar. Todos a la par del resto y en buenas condiciones físicas, incluido Camoranesi, esto es importante. El retorno. Salvo Zuculini, que sigue recuperándose del desgarro y que probablemente vuelva contra Belgrano. Lo de Camoranesi, algunos especulan que puede llegar a ir al banco con Newell's y otros dicen que lo van a esperar una semana más, así que habrá que tener en cuenta seguramente el jueves cuando Isquia dé la lista de los concentrados qué pasa con el exjugador de la Juventus. Igual no esperemos a nadie como si fuera un salvador, es decir, y tampoco volvamos a apurar a Zuculini. Camoranesi es, me animaría a decir por afano, el jugador que más claro tiene el concepto de fútbol de todo el plantel de Racing. Lo que tiene que ver con los tiempos, cómo manejar el equipo, cómo hacer rotar la pelota y mantiene intacta la conexión cabeza-pie, es decir, el tipo le dice algo a la cabeza y el pie generalmente ejecuta. El problema después está con los pulmones a la hora de poder sostener el ritmo durante 90 minutos. El problema minutos. Es que pones un jugador, incluyéndolo, ¿no? Camoranesi, sí. En 11 o en 10, si querés, en ese caso, jugadores que están en muy bajo nivel y que no va a ser todo Camoranesi. No puede. Puede dar un pase y Vieto después la erra. O, no sé, Corbalán marca mal, de ahí viene el gol. La realidad... No, Camoranesi no va a cambiar eso. La realidad, sí. Germán, es que... Lo planteábamos ayer en el programa, inclusive. La táctica le tiene que dar el plus al jugador y a la individualidad, no depender de ella misma. Es decir, la táctica no puede ser depender de Camoranesi, depender de Paul o depender de Pelletieri, que hasta ahora fue a lo que jugó el Racing de Isquia. El día, en el primer partido contra Lanús, salió bien porque Pelletieri tenía un día inspirado y porque de Paul tuvo un día inspirado, y la gran Basile, se despertaron mal Pelletieri y de Paul, automáticamente Racing no jugó a nada. Jugó uno de los peores partidos que yo recuerde en torneos cortos. Pero en el partido con Lanús, convengamos que se enfrentó un equipo que la mitad de la cancha lo usa de tránsito. Sí. La mitad de la cancha a Lanús no le interesa. Juega con los delanteros apretándote la salida. Y si vos le sacás la pelota, los delanteros son volantes y se te meten atrás y no hacen más que eso. Pero no tiene contención porque Somoza no es un 5 de juego, es un 5 de corte. Claro. Entonces. Juega el Pulpito González, Ayala, que es más ofensivo. Sí, que no jugó Ayala ese día. No, ese día no jugó. Que es tal vez el jugador que más contención tiene. Pasquini estaba después. Pasquini, perdón. Sí, entonces. Se enfrentó a un equipo que no tenía mitad de la cancha por elección. Racing no la tiene porque no la tiene. Y ahora se enfrenta con uno de los que tiene mejor mediocampo, te diría, de Sudamérica, argentino. De Sudamérica. Vos levantaste mala apuesta todavía, sí. Juani. Sí, sí, sí, totalmente. Y lo peor de todo es que ni siquiera te lo puedo discutir. Es que no, fue finalista de Copa Libertadores y no fue campeón porque... No fue campeón porque entró una pelota ahí de Guilherme... que se metió abajo, porque si no, era campeón de América y estábamos hablando de que el campeón de América venía a agarrar al peor Racing de los últimos meses. Sí. Años. Yo no recuerdo si fue la final o la semifinal, News Mineiro, la verdad. No, la final. Semifinal fue. Me parece que fue semifinal. Semifinal. Me parece. No llegó, pero igual, de cualquier manera, a lo que iba es que justamente en esa copa, Bernardi, por ejemplo, ha sido un jugador clave. Y bueno, en el título del torneo local, ni hablar. Y me parece que ahora, por lo que escuché hoy, está en duda. El ex jugador de la selección argentina. Pero tiene a Mateo y a Villalba que te comen tobillos y juegan. Villalba recientemente recuperado después de una lesión que lo mantuvo casi todo el campeonato anterior afuera de las canchas. Y Mateo, que antes de la lesión era clave. Mateo, un jugador que en Gimnasia de Jujuy nadie lo tenía en cuenta. O sea, jugaba en Gimnasia de Jujuy, pero nadie se acordó de él cuando volvió a Newell's. Se renovó. Son jugadores, vos que, sí. que seguís básquet lo sabes, son jugadores franquicias. Son jugadores que cuando se ponen una determinada camiseta, rinden. De una manera superlativa. Sí, sí. Bernard, inclusive, con la camiseta de Newell's, es un jugador totalmente diferente al que ha sido con cualquier otra camiseta que ha vestido, por caso Mónaco. Y Mateo, quizás es el caso más emblemático de todos. Se potencia totalmente cuando tiene la rojinera en el pecho. Sí, pero también lo tiene a Pablo Pérez, que es un volante que arranca en el medio, se abre y alterna muchísimo con Maxi Rodríguez y con Víctor Figueroa. Tonso, Marruzado. Sí, si juegan todos... No, tenés un equipo que te pasa por arriba. Ahora en el segundo bloque vamos a tratar de, junto a Mati Fernández, que estuvo en el entrenamiento, ya tratar de vislumbrar cuál es el Racing que se va a estar presentando este viernes a las 20:10. Tenemos que deliberar si vamos a hacer la previa desde el cilindro de Avellaneda o venimos aquí y después nos vamos. Se viene una deliberación importante, pero eso lo vamos a hacer puertas adentro. Puertas afuera, nos vamos a la pausa y cuando venimos, más Planeta Racing. Sabrás de mí. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Seguimos en Planeta Racing hasta las 7 de la tarde a través de Radio Arroba. Nos pueden escuchar a través de www.radioarroba.com y a través de www.planetaracingrc.com.ar. También se pueden comunicar a través de las vías sociales a facebook.com/charlasdecafé hablemos de Racing, facebook.com/planetaracing, facebook.com/planetaracingrc y al Twitter @planetaracing. No es una grabación, ¿eh? De corrido. No, tranquilo, no hay ningún tipo de inconveniente. Y en breve, también en el canal Planeta Racing de YouTube, van a poder escuchar las emisiones de este envío radiofónico. Copamos todo lo que tiene que ver con redes sociales, señor Broncini. ¿Usted está en desacuerdo con esto? No, yo estoy muy de acuerdo. Me parece programa... Bien. Tipo 8:30 de la noche ya está cargado la web también. Sí, y agradecemos también a la gente de Chat Acadé, quien inmediatamente terminado el envío radiofónico, ya lo tiene subido. Desde Kabul. Desde Siria, el embajador japonés en Siria, que tenemos ahí al señor Gustavo Hanashiro, a quien le mandamos un saludo. Y quiero que llame un día. Yo también, quiero que llame al 4307-0251. 4307-0251 más 54 y 011, más 54 011 22 35. Tiene 79 números en la previa. Tenemos muchas ganas de hablar, sí, con el señor, y también que nos explique cómo está la situación en Siria. Lorenzo, ¿cómo le va? Lo quiero saludar formalmente, pero no lo puedo saludar. La verdad que muy bien, a diferencia de lo que es Racing, ¿no? Claro, digamos, por un formalismo está... ¿Bien? ¿Su vida bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿La novela? ¿Los chicos? La novela se ha terminado, ya sé. Con final triste en este caso. Un final, claro, triste, sí. Igual la terminología final siempre... feliz se usa para muchas cosas últimamente. Un saludo a Quique Estebanés. Pero bueno. No sé la otra protagonista dónde anda, pero... No, nosotros tampoco. Quédese tranquilo. Nosotros tampoco lo sabemos. Capaz que está operando ella, ¿viste? Porque ni operadora había ya. A veces, Pasa bueno, pero está bueno. Tuvo un final triste, cosas, porque bueno, terminó que ella era botinera y bueno, uno se ha ido. Bueno. Gravísima acusación. Obviamente es todo un chiste. Claro, fue pero en todo chiste siempre hay una parte que va en serio. Contenta seguro por el resultado de algún equipo, ¿no? Sí, oh. seguramente. Qué sé yo. Bueno, de vez en cuando les toca alguna vez. Pasan este tipo de cuestiones. Usted no hay que decir nada, usted está perfecto. No, yo no estoy contento por el resultado de ningún equipo. Pero está perfecto, digo. Ah, sí, en otros aspectos, en sí. En sentido amoroso, sí. Meta foto de perfil, está pleno. Y sí, viene muy sonriente, chico. Sí, viene. Sí, me da mucha vergüenza. Está contento. Verdad, sí. Está contento, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lu. Sí. Saludos. Yo miro por otro lado. ¿Rosini? No. ¿Usted? No, miro por otro no lado. No sabe, no contesta. Dije. La mesa de Necochea. En sí. Fin. Como dijimos, estamos hasta las 7 de la tarde. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el partido que Racing va a estar jugando con Newell's. Me parece que la duda más que nada es 4-4-2 o 4-4-1-1. Sí. El cambio seguro va a ser el de Ortiz por Salihic. Ese, sí, creo yo, está confirmado. Y el muy probable es el de Bataglia por Auche. Después habrá que ver. Un Auche que la verdad no hizo nada para seguir en el primer equipo. Lamentablemente no. Y habrá que ver arriba si juegan de Poli Vieto o si decide meter a Viola, a Roger Martínez. Allí tienen más variantes. También algunos especulan con la posibilidad de que Viola juegue una especie de 8-7 y que Villar lo haga al lado de Pelletieri. En ese caso no entraría Bataglia. Alguna vez con Simeone hizo esa función de 8-7, recuerdo. No me acuerdo exactamente de qué partido. ¿De quién hablamos? De Viola. De 8, con 7, Simeone jugaba Auche también de 8-7. Con Simeone jugaban de 4-8 ya, sí, casi. No, eran... En ese caso podría ser un 4-3-3 más, porque sería Villar, Pelletieri, Ibáñez, sí. Viola, Vieto, De Paul. ¿Villar sigue en el equipo? Yo lo que si entra Viola, no. Lo que tengo entendido es que si entra Viola. Puede salir Auche también. sale Auche. Pero bueno, es... ¿Villar va a seguir jugando en Racing? Digamos que han sido dos entrenamientos, como decíamos recién, en el polideportivo. Mucho no se puede saber, el partido ya la se práctica viene. La práctica formal va a ser mañana. Claro, mañana a las 10:30 arrancará la práctica, después hablará para los medios Carlos Isquia y después el jueves será cerrado a la espera del partido. Por eso digo que mucho no se puede saber, son las especulaciones que uno puede ir recabando allí en la práctica. Es lo que decía Juan, me parece que el nivel de Villar no amerita que sea titular. A su vez, lo que hay que decir también es que no hay mucho recambio en ese puesto. Y la verdad, digamos, es que no. Si estamos hablando de Viola, que jugaría de 8-7... O... Convengamos que la única variable válida que hay en ese puesto es Bruno Zuculini jugando de 8, que ya lo ha hecho. Sí. Pero claro, hasta que no se recupere. Hasta que no se recupere, no podemos hablar de eso como una posibilidad. Ya lo ha utilizado dos veces a Bataglia de 8 y me parece que se tiene que empezar a convencer que de 8 no puede jugar. Va, Bataglia no. Es doble 5. Porque por ya favor. Automáticamente se cierra hacia el medio, libera la calle y después a Gómez hay que pagarle trabajo insalubre porque es 3 contra 1. Sí, sí, totalmente. Por eso, lo que está confirmado es obviamente Saja, los 4 defensores. Que van a ser Gómez, Ortiz, Migliónico y Cáiz. Después Ibáñez también como volante por la izquierda. Y después el resto habrá que ver, porque ni siquiera Pelletieri creo que tiene lugar asegurado. Pese a que la lesión de Zuculini lo ayuda, en este caso al exjugador de Lanús, creo que Pelletieri hoy por hoy seguirá siendo titular. Más allá de que esté mostrando un rendimiento muy bajo, no hay demasiada variante de ese sector. Sería incluir a un juvenil como Roleiser y sería muy muy descabellado hacerlo en este partido. Uh-huh. Bien, tenemos comunicación al aire de muy, muy lejano. No es de donde vive Shrek, sino desde Los Ángeles. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Broncini? ¿Cómo le va, Janashiro? Acá andamos, recién estacioné, ¿eh? No me voy a matar ni nada, así que no esperen que salgan crónicas. ¿Cómo están las cosas en Siria, Janashiro? Lo vamos a cagar a tiro. No, mentira. ¿Cómo le va? Bien. Qué lindo es tener un hincha comunicado desde Estados Unidos. Hay mucha gente que no lo conoce. Lo presentamos formalmente. El hombre es quien se encarga de grabar absolutamente todas las audiciones partidarias, sabidas y por haber, y las sube a chatacade.com. El propietario del sitio, señor Gustavo Janashiro, también propietario de la cuenta @ chatacade. Y propietario de Racing Sin Fronteras. Y propietario de Racing Sin Fronteras. Copropietario sería, porque estás jabilé. A ver. De Racing Sin Fronteras soy solamente un colaborador. Pero ustedes me conocen, tengo más opiniones que pelos en la cabeza, así que. Claro. Digo opinión no solicitada todo el tiempo, pero el programa de señor acá Javi el monstruo del señor Javi Lepis, sí, un monstruo. Aquí aprovechamos para mandar un saludo que también. Qué buena tonada le mete Javi Lepis a los programas. Su tonada. El playo. Costa Rica. El playo. Gúdame una. Sí, sí, sí. Es un lindo programa para escuchar los viernes a la noche en AM1400 Radio Gama. Gus, ¿qué pensás del equipo? ¿Qué se cortó? Mira, el equipo no, el equipo el domingo me dolía todo, yo no me di cuenta, pero durante el partido se ve que estaba con el estómago completamente contraído todo el partido, con los puños cerrados, terminó el partido y me relajé y me di cuenta que me dolían todos los músculos. Hay muchos músculos que no uso ya, casi el 99% de los músculos del cuerpo. Y, el restante lo usa para grabar programa partidario. Que son los de la mano, claro, son los dedos para apretar botones que dicen rec y stop y esas cosas. Pero el equipo, a mí me parece que estamos, como lo dije en Radio Sin Fronteras, estamos quemados del cerebro, estamos todos. Dirigentes, hinchas, jugadores, cuerpo técnico, nuevo, viejo, dirigentes disidentes, dirigentes que están adentro, afuera. Estamos todos con el cerebro quemado, estamos acostumbrados a perder, estamos... Y si bien yo no le encuentro la lógica que el equipo absorba los problemas dirigenciales, no le encuentro una lógica más que esotérica o de osmosis. ¿El efecto contagio no lo ves, Gus, en estas cuestiones? Lo veo, no me lo explico, pero lo veo. Uh-huh. Es un hecho de la realidad que yo no logro explicar. Es como por qué el cielo celeste o por qué o por qué los árboles son verdes. Es un hecho de la realidad que para mí no tiene lógica. Ahora, lo que sí yo o veo... ¿O por qué Auche no puede salir del offside, por ejemplo? Claro, o por qué, bueno, o por qué Vieto queda en offside cuando está jugando 20 metros atrasado. Bueno, esas son esa tiene una explicación lógica, son desconcentraciones de partido. Claro, claro, pero a lo que voy yo es que nos hemos acostumbrado a perder todos nosotros, nos hemos acostumbrado a perder en lo deportivo, nos acostumbramos a perder en lo institucional, nos acostumbramos a perder en todo, no nos duele perder, no nos duele que pidan una auditoría, no nos duele que tipo de la comisión directiva renuncie, no nos duele nada ya, estamos anestesiados y estamos acostumbrados a perder, y lo que más me preocupa de todo esto, más que la desazón, muchachos, es que díganme ustedes cuál es la salida. Yo les prometo que, como vos propusiste a Chita en Twitter, sí, vamos a sacar al club nosotros. Desde los hinchas. Yo sí, yo me presto a lo que, muchachos, ustedes dispongan. A 10.000 kilómetros, si me dicen colgate un árbol y tirate en bolas, yo me lo hago, pero yo te lo, no te, le te, veo salida. Primero, primero necesito bloquearme el cerebro para sacarme esa imagen. Después un grupo autoayuda. Como tercera medida, lo que me parece, y por eso la propuesta de ayer, me parece que no estamos en condiciones de pedirle al cuerpo técnico nada porque está trabajando hace solamente 7 días. Pedirle unión a los jugadores después de 8 fechas de no darnos nada, me parece totalmente al cohete. Y pedirle a la dirigencia unión, lo más cerca de pedirle unión es que te den un paquete de yerba. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pidámosle al estamento que te puede sacar a flote, que es el de los hinchas, que alienten. Cuando yo digo alienten, y esto lo aclaro porque más de uno me ha hablado del tema, yo lo que hablo es de alentar a Racing, no de darle un cheque en blanco a nadie. Es decir, critiquemos, marquemos todo lo que tenemos que marcar. Pero si hay algo que necesitamos en este momento es que la gente, por lo menos de Racing, unida, intente sacar al equipo del peor momento futbolístico que yo recuerdo en muchísimo tiempo. Este equipo tiene un potencial 10 veces mayor al equipo que juega la promoción, pero juega 4 veces peor. Y te da la sensación de que cada vez que entra a la cancha va a perder. Sí, y bueno, yo lo que le sumaba a tu propuesta es, y si no podremos ir a la cancha y no nombrar ningún apellido, aunque sea por un partido. Eso es algo que también lo hablábamos en preproducción, inclusive. Esta cuestión de, sale un jugador porque tuvo el milagroso encuentro cercano de tercer tipo de darle el pase a un compañero, la misma camiseta automáticamente pasa a ser ídolo. O uno porque se tiró una pelota barrera al piso, automáticamente es un jugador... El jugador que necesita Racing en toda su historia. Paremos de hacer ídolos de ilustres desconocidos. Sería lo ideal. Sí. Sería lo ideal. A mí me parece que estamos nosotros tan... Estamos como los chicos de África. Tenemos tanto hambre... Perdón, pasa un camión al lado mío. Sí. Para que vean que sí estoy en la calle y estoy estacionado. Ok. Tenemos tanto hambre, tenemos el estómago tan inflamado, sí, de este hambre de ídolos, de tener referentes, de tener gente que nos represente, que creo que no conformamos con cualquier cosa, ¿no? El bofe no viene bárbaro. Nos conformamos con cualquier cosa. El bofe no viene bárbaro. Claro, nos viene todo bien y después nos sale a las 2 fechas, cuando todo vuelve a su normalidad, nos sale el cataclorismo en donde nada nos viene bien. Claro. Y después viene un pelufo, se aísquia y nos trae... Nos quiere pintar que estamos en otro lado y estamos en la misma de siempre. La realidad es que, por ahora, futbolísticamente Racing no encuentra la salida y no la va a encontrar en la medida que no se tomen algunas medidas de base. Me parece que hay jugadores que parece que fueran reemplazables y la realidad demuestra que me parece que ninguno debe serlo. Y con el árbitro no creo que tampoco nos vaya muy bien porque ya fue designado el árbitro. Tenemos designado el árbitro y te lo decimos en Planeta Racing, Gustavo. Néstor Pitana. Néstor Pitana es también conocido como dejá patear Pitana. El que le dio un colazo a Teo y después decían que Teo lo escupió. El que le cobró penal a Liu y cancha Independiente. Lo recuerdo. Tal cual, no. Datos del señor del señor Marcos Chaile, 14 partidos dirigió a Racing, 3 ganó, sí. 6 empató, 5 perdió, el último en este torneo, quiere decir que no fue bueno, 0-3 con San Lorenzo. Sí. Un penal que no le da Viola. Bueno, en realidad Racing tiene 6 penales no cobrados en 7 fechas. Sí, empezó con Colón, siguió con San Lorenzo. Es decir, el velorio está saliendo caro, ¿eh? Lo están cobrando, lo están cobrando en 6 cómodas cuotas de un penal por fecha, aproximadamente. Creo que el dato, a ver si me confirma Chayre el dato, creo que los 4 primeros partidos, todos árbitros del Sagra, seguidos. Sí. ¿Saben qué? No me arrepiento nada, ¿eh? El velorio, no, lo caro, muchacho. Uno sabe las consecuencias de las cosas que hace y si no, que no sea dirigente. Uno tiene que conocer las consecuencias. Todo tiene consecuencias. Yo no tengo ningún problema. Uh-huh. Pero esto, más allá de los árbitros, creo que ellos decían, bueno, le ponemos 2 árbitros al Sagra, por lo menos sacarán 4 puntos. Sacamos 2 de 21. Igual, hay una cuestión que es sencilla también. Si vos jugás mejor que el rival, por más que te cobren, no te cobren un penal, le ganás igual. Claro. Racing claro, ha ganado partidos en los cuales las actuaciones arbitrales han sido pésimas también. No es que cada vez que Racing pierde por un arbitraje. Muchas veces ha ganado con malos arbitrajes, inclusive. Sí, este campeonato no tiene nada que ver los arbitrajes, porque Racing le ha mostrado un rendimiento muy flojo. Racing ha jugado... Hubo partidos igualmente en los que, por ejemplo, con Colón son 2 penales, ese partido lo ganaba. Obviamente que incide, pero Racing tuvo... Con Arsenal también hubo un penal. 6-7 situaciones, arrancó ganando 1-0 partido. Sí, después jugó 20 minutos con uno más y no pudo hacer un gol. Eso, es decir, el arbitraje sí, te puede incidir, pero... Tenés que meter la pelotita del otro lado de la línea de gol también. Por eso, por algo tiene 3 goles nada más en el campeonato. Claro. Y es el equipo más goleado. Es decir, escuchá una cosa, el equipo que está en la B Nacional, más ayuda de la que tuvo, ganó un partido solo. Es decir, el árbitro no puede entrar a cabecear, que si pudiera lo haría. Pero la realidad es que tenés que ser superior al rival. Si el rival te pasa por arriba, por más árbitro bueno que tengas, no hacemos nada. Así que bueno, Gus, el árbitro va a ser Pitana. Juntale a manitos, orale a Buda y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Ya me estoy frotando la panza desde hoy mismo. Muy bien. Lo que sí les digo, muchachos, los extrañé bocha, todo este tiempo que no estuvieron al aire. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros también te extrañamos, Gus. Bienvenidos al planeta Racing. Le hacen bien al club ustedes, muchachos. Hablen de lo que tienen que hablar. Tienen todo para ser el número uno, no les falta nada. Tienen un cerebro como Santiago Ramírez, sí. Que está trabajando con ustedes, al que le mando saludos y abrazos. Al auténtico termo racinguista. Y ¿saben qué? Sí, lo vamos a sacar entre todos, porque ya en los jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, no podemos confiar. Así que lo único que podemos confiar es en lo más genuino que tiene Racing, que es en el hincha. Tal cual. Así que, bueno, para darle para adelante, que nos ayude Dios un poco, sí. O como se llame, y que, bueno, nos estamos hablando, muchachos, no les robo más tiempo. Nos encontramos, Gus. Abrazo enorme. Chau. Ahí estaba Gustavo Janagiro, el propietario de Chatacade. Ustedes pueden escuchar todas las emisiones de Planeta Racing y del programa partidario que se les ocurra de Racing. Lo pueden escuchar ahí. Además, pueden chatear con otros hinchas que comparten su pasión a través de www.chatacade.com. La verdad que teníamos ganas de integrarlo a la mesa. Un hincha que está a tantos kilómetros de nuestro país cuando hay gol de Banfield. La máquina de Almeida, el equipo del Mourinho argentino, gana 2-0, gol de Nicolás Domingo. En el Nacional B. Así seguimos que... desde el Florencio Sola, volvemos a estudios. Volvemos a estudios, se te escapa el segundo ascenso, nos vamos a la pausa y cuando venimos, más información del primer grande. Entre escombros y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo por talles de rebelo. Y es que tío no hay dinero. Es un gato real. Su madre callejera, su padre se amés. Tiene 20 hermanos sin cara. Banchel. Busca en la basura algo que comer. Y es que tío no hay dinero. Es un gato real. Lo que es algo especial. Desde cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma. Lupino tiene que comer. Le quita las pelas a los gatos. Bien, perros policía van detrás de él. Y es que tiene el dinero. La sociedad catuna no le quiso entender. Por eso se revela y grita que le den. Es un reflejo claro de la sociedad. Y es que tiene el dinero. Lo que es algo especial. Este cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. Su estado complicado, mala libertad. Sabio, porque hace menos daño que verse transigir en una vil forma de huir. Y en el refugio de mi paz, donde si no, supe el milagro de encontrar en unos labios esa ventisca que hace efecto dominó en mi firmamento y entorpece al astrolabio. No, no, no. Dolores, malhechores, me roban los cojones. Manché de compartir con ella el tiempo de instrucción. Daría otras canciones, distintas sensaciones. Cobarde, infantil, no aproveché ni una ocasión. De ávido pavote, no hay causa que me azote. Llegué en su ventanal dándome cuenta que al final Mercedes contemplarla, a Mercedes en su salsa, sirviendo hasta el ardor, haciendo a las veces de su gol. Seguro ignora el derretir de cimiento, la voluntad de hacer canción, mis pareceres. Pero importante es que ustedes sepan el resplandor que se desprende de la figura de Mercedes, de la figura de Mercedes, de la figura. Conexión con el Florencio Sola. Hay gol de Banfield, Juan Ibarcini. El 3-0 lo marca Cristian Chávez. Pone el 3-0 para el local, que le gana el puntero Defensa y Justicia. Y con este resultado, Independiente sigue con 5 puntos abajo del todo. Ustedes nos van a decir, pero bien. Volvemos a estudios. Pero bien, pendiente de ello. No, justo estamos mirando el partido. Yo lo decía ayer, Racing anda tan mal que ni siquiera puedo disfrutar de esto. No me dejan ni siquiera disfrutar del mejor momento. A ellos, ahí. ¿Me entendés? Es decir, mañana, Villa San Carlos. ¿Me entendés? Villa San Carlos. Y zona, no lo puedo disfrutar. Zona de B-Metro. Che, zona de subterráneo, de subte B, metro. Complicadísimo, ¿me entendés? Yo veo que ellos ascienden y nosotros descendemos. No, nos comemos la gastada del milenio. Para morirse, olvídate. Sí, dice. Hubo un problema del audio por ahí. No escuché, no sé. En fin, bueno, había gol de Banfield. Mañana es el día de los partidos más raros del mundo. Juega Independiente con Villa San Carlos, San Lorenzo con Estudiantes. Vele con la equidad. Después hay de todo nivel, ¿eh? Después jueves River juega con Frigorífico La Lonja, no sé con quién, una cosa así. Después está Lanús también que juega por Copa La Lonja, claro, una cosa muy rara lo que va a pasar esta semana a nivel partidos, que va a empezar el fin de semana ya con Racing jugando contra Newell's. Pero también, cuando hablamos de Racing hablamos de Polideportivo, y si hablamos de Polideportivo hablamos del señor Germán Lorenzo. Sí, porque el futsal masculino, como ayer han dicho, ganó 6-5 de visitante frente a 17 de agosto. Sí. Los goles los marcaron Pablo Gutiérrez, Maxi Torres, Ares, Gaby Santes, Díaz y Coca. Ares, un jugador con mucha bajada, ¿no? Una cosa muy que tiene mucho recorrido. Y va, tiene más Coca también. Claro, toca y va con descarga. Mucho tráfico. Mucho descarga tiene también. Agarra, toca y busca la pared enseguida. Sí. El equipo tiene 7 puntos en 7 fechas. Se recuperó luego de 3 derrotas consecutivas. Las cuales habían sido. Sí, ahora quedó solamente Martino. Pablo Parrilla se ha puesto a un costado. Sí. La próxima fecha va a ser en el Polideportivo Camba. Recordemos que vuelve a jugar de local luego de. ¿Y qué va a dejar que la próxima fecha se juegue ahí? Al parecer sí, salvo que quiera, no sé, capaz que lo va a ver y quiere agarrar a un jugador de futsal. Y capaz, o quiere dirigir el futsal, qué sé yo. Sí, que capaz que, ¿quién capaz dice? Que le pasa eso, ¿no? Y puede ser, ¿quién dice, no? Todo te dice, ¿no? En fin. Bueno, va a jugar frente al Alvear en el Polideportivo, recordemos, como estaba diciendo, que juega luego de 4 fechas de visitante. Muy había bien. Jugado porque tuvo una sanción severa por incidentes en donde estaba jugando en afuera. Muy bien. Esto es lo que en tiene Espeleta que... estaba haciendo de local Racing. En Espeleta. Sí. En Unión Espeleta, ¿no? Es el nombre del club. Sí. Muy bien. Unión de Espeleta. Por lo pronto, esa es la información que hay de Polideportivo. Seguramente durante la semana vamos a tener. Vamos a ampliar un poco más porque también ganó el handball. Vamos a decirlo así brevemente: que ganaron las chicas en juveniles. ¿Jugaron en el. Mayores. ¿Jugaron en el Lorenzo? No. Sí, podemos decirlo. ¿En el cilindrito Germán Lorenzo? Tengo un nombrecito, una placa. Sí, tiene una placa. Creo que el día del boliche ha quedado una placa, mi nombre. Sí, totalmente. No me cabe la menor duda. Pero en el Club Cedalo, donde juegan los chicos, no, ahí... No, por favor. Solamente en el... No, en el cilindrito. En el cilindrito. El cilindrito se llama Cilindrito Germán Lorenzo. Esto tienen que recordarlo toda la gente que cubre habitualmente si querés, todos los deportes. Decime. Sí, te digo los resultados. Porque ganó por 42-3 frente a Estudiantes de Buenos Aires, las juveniles. Sí. Las mayores ganaban 18-6 y el partido se suspendió. Y los varones ganaron 28-14 frente a Comunicaciones B en el Club Cedalo. Y además voy a agregarte algo, que es que el futsal femenino esta fecha no jugó porque estaba libre. Sí. Venía de ganar 7-0 a San Martín de Bursaco. Perfecto. Juani, recordame los datos del árbitro. Vamos a recordar que noticia de último momento, porque fue hace apenas minutitos, ya está confirmado quién va a ser el árbitro de Racing versus Newell's. El árbitro es Néstor Pitana, que ha dirigido a Racing 14 partidos en la primera división del fútbol argentino, 3 partidos ganados, 6 empatados y 5 derrotas. En este torneo lo dirigió en el 0-3 con San Lorenzo en el cilindro de Avellaneda. A Newell's lo dirigió 4 partidos. Muy bien. Abro la mesa de debate. 4-4-2 o 4-4-1-1. Digo esas dos opciones porque son las dos que está probando Isquia, en realidad. Abro el debate. Señor Matías Fernández. Yo lo primero que quiero decir es que no comulgo futbolísticamente mis ideas con ninguno de esos dos sistemas. Muy bien. A su vez, creo que es lo más apropiado para que Racing utilice en esta actualidad que está atravesando. Sí. Por eso digo, a mí no me gusta el 4-4, no soy muy afecto a ese tipo de esquemas, pero para este partido yo utilizaría dos líneas de 4 con De Paul y Vieto arriba. Después habrá que ver qué. De Paul y Vieto sería un 4-4-1-1, si sí. lo querés, porque De Paul naturalmente va a tender a cerrarse al medio, a ponerse casi atrás de la posición sí. de Vieto. Sí, y pondría en el banco a Viola, a Roger Martínez y a Auche, por ejemplo. Claro. Tratando de, en el segundo tiempo, o definir el partido o ir a buscar un poco más. Claro, hacer un armar un 4-3-3. Y Camoranesi si está bien. Y Camoranesi que te puede dar... Te podés seguir armando el doble 5, pero ya con un poquitito más de juego. Señor Juan Broncini. Creo que el doble 5 no se negocia. Tiene que ser sí o sí. No es eso también lo que estamos discutiendo el tema delantero, y creo que Racing no tiene forma de jugar con dos delanteros hoy en día, porque si vos jugás con un 4-4-2 queda muy inconexa en la mitad de la cancha sí. con la delantera. Tenés que tener un 5 de juego, y muchos van a decir, no, pero Racing no rindió de la característica de Volati para poder hacer no, eso. No, pero ¿sabés cuál es el otro tema? Racing no tiene volantes que vayan por afuera, y no tiene un 9 para tirarle centros tampoco para jugar con un 4-4-2. Entonces, si vos ya perdés esa alternativa, tenés que jugar solamente a los pases e intentar desarrollar un juego donde alguien tiene que aguantar la pelota. Y Vieto no puede. Porque Vieto lo ha hecho, a Vieto lo desgasta muchísimo, entonces cuando se pone de frente al arco no puede hacer todo. Entonces me parece que De Paul puede ser la gran solución siempre y cuando haya movimiento por las bandas y roten. Y que el dibujo no dependa exclusivamente de lo que haga De Paul. Y que no haya 40 metros entre los volantes y De Paul y Vieto, porque si no... yo sinceramente la sensación que tuve el domingo no la tuve nunca en mi vida en un partido de Racing, que fue tras la primera jugada del partido que nos iban a ganar. La sí. primera jugada del partido que sale Migliónico a cortarlo a Gigliotti, donde no hay un solo volante para decir a Migliónico, quédate, si de espalda en la mitad de la cancha no puede hacer nada. A mí me dio la sensación de que Racing perdía mal. La sensación era cuando hace el primer gol Boca. No sé si coincide. Sí. Y a partir de ahí, ¿cuántos goles hacía Boca? Claro, desde el arranque del partido fue esa sensación. Sí, bueno, es una cuestión que va a tener que cambiar Isquia, porque vos no podés entrar a la cancha. Es decir, el hincha, si tiene esa sensación es porque el equipo se la está transmitiendo. Es decir, si la tuvieras vos solo, es una cuestión tuya. Pero el tema es que, te diría, el 90% de los hinchas con los que hablé tenían exactamente la misma sensación de partido. Entonces, el problema es lo que te transmite el equipo. ¿Vos crees que los jugadores no tienen esa misma sensación? Dio la impresión de que sí. ¿Sabés qué sensación me dieron el domingo? De que estaban esperando que se termine el partido. Sí. Que termine esto de una vez. Te lo pido por Dios. Bueno, la declaración de Isquia también. La sacamos barata. No sé, ¿qué planteó en un principio? ¿Usted, Lorenzo? 4-4-2, 4-4-1-1. Coincido con los chicos también, 4-4-1-1. Pero porque me parece también que por cómo viene el rival y contra quién jugás. Apostar al orden. Si jugara contra Olimpo de local, yo te digo, quizá apostaría otra cosa, pero contra Newell's, por ahí más el orden y más cómo viene Racing. Uh-huh. Igualmente, por lo que se ve, ¿no? Ahora porque no está jugando nada, pero hay veces en el campeonato pasado, en las primeras fechas, que juega a tirar centro. ¿Centro a quién le van a tirar? Claro, sí. Si querés tirar centro, trae un 9, un corpulento en el área, no, un San, un grandote, esos clásicos 9. Es que San se pasa de corpulento. Claro, en lo ancho. Pero yo tengo uno alto, potente en el área, que gana. El paraguayo sí, tira aquí centro. No es mi 9. El de Newell's. Me gusta mucho. Nos pegó un baile jugando para Belgrano el torneo pasado. Recuerdo. Un señor baile le pegó a Racing. Para mí es el Belgrano, que es después de Newell's el siguiente compromiso de Racing. Uh-huh. En Córdoba. A mí me gustaba Stracolursi, agregando uno. Pero no rindió mucho en San Lorenzo. Pero bueno, San Lorenzo es una máquina también de picar carne como Racing. Como Racing, sí. San Lorenzo no rinden prácticamente nadie. Igual yo ya hablaría con Tinelli para decirle, bueno, Marce... Tinelli está ocupado en otras cosas. Bueno, papá. Lamens, cualquiera de los enganches que vos no necesites el torneo que viene, dámelo que a mí me sirve. Tiene 5 enganches San Lorenzo. A mí Ruiz me gusta mucho. Jugador que estuvo apuntado por Racing en algún momento. Gusta mucho, aunque en San Lorenzo no está logrando tener buenos minutos. Me encanta Cavallaro, que no juega Juan Ignacio ni en reserva. Sí, jugador comprado a Unión. Igual va a ser complicado. Me parece que Racing va a tener que romper el chancho e ir con todo en diciembre porque necesita... Sánchez se fue, por la duda. Necesita dos jugadores que le den el salto de calidad porque el plantel, la realidad es que está mal armado. Y esto es... Sí. Por un lado... mérito, entre comillas, de Subeldía, y por otro lado, mérito de una comisión directiva que te trae los jugadores 4 días antes de arrancar el campeonato. Sí, hoy podés hablar ya con las cartas puestas sobre la mesa en que los refuerzos no rindió ninguno y vinieron todos mal. Sí. Porque ninguno se ha destacado. Más allá de que no se destaca nadie. Pero porque vos decís, hay jugadores que no se han destacado porque no se pueden destacar. Hay otros que los físicos están mal porque no hicieron pretemporada. Cada Bataglia es uno. Llegaron Ibañez, en la segunda fecha. Sobre el momento. Pero no te sirve. Es decir, Villar se pierde parte de la pretemporada por una lesión. Pelletieri tiene una lesión crónica que hizo que hiciera la pretemporada a media. Camoranesi, ya sabemos lo que pasó. Y después sumale. Todos los refuerzos que vinieron... totalmente fuera de tiempo. Lo más cerca en refuerzo creo que fue Quiles e Ibáñez, sí. Que tampoco no te cambia la no, ecuación, no te cambia la ecuación. Uno es arquero suplente y el otro no va ni al banco. Claro, Quiles no va a jugar beca. Nunca. Quiles no va a jugar nunca. Para mí mató a alguien, porque no sé por qué no juega. Habría que probarlo, aunque sea. Es decir, no sé para qué lo trajeron si no lo van a poner. Eso es lo, las es cosas que el tema que... te puede decir Isquia que él no lo pidió. No, pero Subeldía tampoco ni lo llevaba al banco. Creo que lo llevó un partido. Al principio lo llevó uno. Lo que hizo con Quiles fue llevar a cabo una mini pretemporada aparte con él, porque físicamente... Sí, porque él no hizo la pretemporada porque ya no renovó con Quilmes, sí. Entonces no... Pasa que Bataglia era peor porque hacía 8 meses que no jugaba y sí llegó fue al banco con Subeldía. Claro, bueno, él... Es diferente, ¿no? Bataglia convenció desde el rendimiento, el tema que desde lo físico, y se le nota en la cancha, los 90 minutos no los puede bancar. Me dice aquí Axel, sí. Quiles de 4 y Gómez de 8. Viene a lo Caruso Lombardi con Franco Sosa. Sí, es una variable. Aparte es un 4 que vos sabés que no va a salir tanto. Y quizás hoy necesitas un poquitito más eso. ¿Qué es lo que está haciendo en la zona izquierda con Caiz y con Ibáñez? Que uno salga y el otro se quede. Pasa que si Racing va a jugar de local con 4 defensores y los volantes por afuera van a ser laterales. Gómez e Ibáñez, yo hoy te lo compro. Pero anda a convencer a los muchachos que están ahí en la tribuna. Y que le vaya mal. 20 minutos de partido 0-0 y agarrate. Si ganás 1-0 con un gol de traste de Gómez, no, los sí. convencés. El sí. tema es el que tema tenés que ganar el partido. Este si momento, no me hace acordar, ¿se acuerdan cuando Racing le ganó 1-0 a San Lorenzo con gol de Mengi? Sí, sí. Con Simeone. Que Racing era... Concentraban hasta que ganaran y concentraban hasta ese partido. Bueno, justamente, es lo que tendría lo que pasar. Lo que tendría que pasar. Que sí, Racing coincido. Era ganar para empezar a sacar la cabeza debajo del pozo. Aparte bueno, el gol ese de Mengi, que fue... Una pelota que encontró en el área. No, fue un partido que igual lo parimos. Uno de los goles la pelota más que agarra Campanolo en la línea. Ay, o sea, oh, Dios. No, cómo. No, fue un partido. Aparte, fue un partido que Racing fue a perderlo, ¿eh? Era uno de esos partidos que vos entrabas a ver cuántos goles no hacían. Sí. Y Racing lo ganó 1-0 con gol de Mengue. Institucionalmente bueno. También hay cosas para contar. O querés desarrollar mañana, no sé, pero. Yo lo único que voy a decir. Que voy a decir es que. El fútbol mueve la aguja de cualquier club. Y Racing no es la excepción. Va a tener que mejorar mucho lo deportivo. Porque si no, se van a empezar a sacudir otras aristas. Y hablo de las entrañas más profundas del club. Obviamente no estoy hablando de polideportivo. Estoy hablando de lo que tiene que ver con lo social y con lo institucional. Así como cuando se gana... Muchas cosas institucionales mal hechas se tapan cuando se pierde. Sale la luz. Son las primeras que se ven. Y generalmente esta comisión ha tenido la mala política de lavar los trapitos sucios afuera, cuando en realidad se tienen que lavar adentro y se arreglan entre las 2 o 3 partes que se tienen que hacer. Yo lo que tengo entendido es que los partidos con Newell's y con Belgrano van a ser clave, no solamente para definir si Racing sigue hundido en el fondo de la tabla y haciendo un torneo paupérrimo o uh-huh. levanta un poquito la cabeza, sino también en lo institucional. Van a ser muy importantes esos 6 puntos. Por eso. Bueno, algo de ese agite institucional hubo en el partido contra Boca, porque si no nos explica cómo Gastón Cogorno miró el partido... al borde del campo, en los nuevos palcos que pertenecen a un dirigente de Boca, y Rodolfo Molina lo vio en la ubicación habitual. Estas cuestiones se tienen que solucionar entre ellos dos. Tiren para el mismo lado, muchachos, es Racing. Es una vergüenza que lleven la crisis a un estadio visitante y que Boca se tenga que mover y darle una platea como si fueran 2 chicos de 7 años. ¿Saben cómo nos sentimos los hinchas, muchachos? somos los hijos de dos padres separados, se están peleando, ni más ni menos que eso, somos rehenes de la pelea de ustedes. A mí me importa un pito quién tiene la razón, no me importa. Ustedes tienen que solucionar los problemas que tienen entre ustedes, puertas adentro, y pensar en Racing. Después, si quieren, piensen quién va a ser el uno, con quién van a ir en las próximas elecciones, si se van a presentar, no se van a presentar, si van a hacer la auditoría o no la van a hacer, hagan lo que quieran. Pero ahora piensen en Racing, porque nos están arrastrando a todos, Nos arrastran a todos. Fíjense lo que es el equipo. El equipo es un fiel reflejo de lo que es el club a nivel institucional. Una lágrima. Una murga. También por el bajo nivel de los futbolistas, ¿no? Hay de todo. Y por jugadores que no son comprometidos y por un técnico que en primer día, en el primer partido, Chivo que tiene, dice, la sacamos barata. ¿Cómo la sacamos barata? Estamos todos locos. Si tus jugadores el segundo partido ya no están comprometidos con tu idea y no saben a morderle los talones al rival, parte, problemas extremos, soluciones extremas, de parte, todos lados. Los jugadores todos, porque no podés destacar ni uno. ¿No? Zuculini era el único que puede destacar que no está jugando. Ya ni Saja está. No, ya ni Saja. Ya está. Tenía que empezar a nombrar, son todos. Corbalán, Cais, Pichut, que ni está jugando, Auche, Ortiz, Pelletieri, Villar. Bueno, por eso hacía el llamado, arranquemos desde los hinchas, ¿sí? Llegamos al final de Planeta Racing, edición del día martes. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde. Juani, un gusto hacer el programa con usted. Un gusto, nos vemos mañana. Mati Fernández. Un abrazo a todos. Germán Lorenzo. Un gusto, hasta mañana. Axel Anzoliaga en la producción. Nos encontramos mañana, 6 de la tarde, por www.radio@.com. Y acordate, para vos, la confianza no se compra, se gana. Por lo que dicen los...